que ver con todas las cosas, aunque a veces pensemos que no, que como decía Tina Turner en su canción, ¿qué tiene que ver el amor con eso? El amor siempre está presente en todo, a veces que en un primer plano, otras veces un poco más atrás, y en otras ocasiones en un plano en el cual ni siquiera nos damos cuenta, pero siempre está presente. Así que, ya sabes, dale rienda suelta al amor.